Koeman desmiente que la falta de minutos de Dembélé se deba a que no cuenta con él. Una vez ha cumplido el tiempo reglamentario en el partido que enfrentaba a Celta y Barcelona en el estadio de Balaídos, saltaban las alarmas tras una nueva suplencia de Dembélé, esta vez sin minutos. Esto, unido al poco tiempo que estuvo en el campo en el partido frente al Villarreal, ha generado ciertas dudas sobre la continuidad del francés. Aunque las suposiciones han sido desmentidas por su propio entrenador al ser preguntado por su situación en la rueda de prensa posterior al partido. No es verdad. Si pienso así, yo creo que no tienes que convocar a un jugador. Usman estaba convocado. El entrenador ha justificado su falta de minutos en el partido asegurando que Dembélé aporta menos defensivamente que jugadores como Pedri o Trincao, que gozaron de la oportunidad de poder jugar en la victoria del Barcelona ante el Celta. Por lo que, a pesar de haber desmentido que no cuenta con el jugador, Koeman le manda un mensaje con respecto a su compromiso dentro del campo.